bomberos y carabineros me pidieron personalmente el hacer esta modificación que se está aprobando hoy día. Y nos reunimos a principios de noviembre con ellos. Así que eso determinó que teníamos que hacer los cambios. Ellos mismos lo definieron. Estábamos ahí con un plano de la comuna para que ellos mismos marcaran. O sea, aquí no hubo intervención del municipio. Nosotros accedemos a lo que es bueno y a lo que va en concordancia con lo que es la seguridad de nuestra comuna. Esperemos que la gente se acostumbre a estos cambios. Esta semana vamos a pasar parte de cortesía y ya la próxima semana empezaremos full porque las normas son para que se cumplan.